Vamos, chavales, que estamos en la Plaza Nueva. Hay azar por todos lados. La estáis liando, cabeza, la estáis liando. Esto está muy bonito. No lo podéis ver, pero está lleno de naranjo. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. Esto cuando hace calor, lo mejor es agua, ¿no? Sí. Y el agua es vital, bueno. Importante. Y tanto. Mira que bebo yo agua cada sí, día. Sí, y tenemos un problema de agua y todo el mundo está muy preocupado y asustado por tener que cuidar el agua y cómo la cuidamos. Pero como contrapartida se está planificando, se está desarrollando un proyecto de un campo de golf. Otro campo de golf. No estamos hablando de uno. No. Que tampoco, pero podríamos decir, bueno, pues es que no hay ninguno. Yeah. Que tampoco valdría, entiendo, las circunstancias sobre esto que vivimos actualmente, pero es que no es que sea el campo de golf de Córdoba, es que ya hay unos pocos. Nuestro siguiente invitado es un hombre que sabe mucho de agua y yo le conozco hace mucho tiempo y nos contaba historias de cómo él ha investigado dónde hay agua en Córdoba, se ha metido en sitios que no sé, yo no entraría, pero él sí, y sabe el tema e incluso a veces le piden su opinión en cuanto a estudios relacionados con la consecución del agua. Pancho Gamero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, con un poquito ya de calor a estas horas. Sí. Y, oye, ¿el agua es un bien escaso? Cada día más. Si ¿O lo tratamos mal, nos organizamos muy mal? Es un bien limitado y que va menos y cada vez se pide más y se exige más del agua y ya ha llegado hacia un elemento finito, pues está llegando a un punto que habrá que racionalizarlo. Y cuando hablamos de racionalizar en cuanto al uso en los hogares, en cuanto al uso habitual del agua, sin tener que tirarla así o poner el grifo abierto sin ningún sentido, ¿habrá que hacer conciencia de todo eso? Bueno, hay algo más. Habrá que ver quién consume el agua, ¿no? La agricultura se lleva un 80-tantos% del consumo del agua. Ya nos queda el resto para el uso humano, ¿no? Y también urbano. O sea que la agricultura, y claro, dependemos mucho de la agricultura, y si le quitamos agua a la agricultura, hay dos tipos de agricultura, ¿no? La de secano y la de regadío. Una es más rentable que la otra. La pregunta es, ¿nos podemos permitir una agricultura de regadío si no hay agua? Claro. ¿Y nos podemos permitir que no haya población en el campo al mismo tiempo porque no pueda vivir del campo, porque no sea rentable? Es que todo el agua al final influye en todo. O sea que quién consume, de qué manera se consume y a quién le pedimos que consuma menos. Quizás lo que estabas tú insinuando al principio, quizás hay que ver qué responsabilidad tiene cada uno de los consumidores y cómo puede disminuir ese consumo, ¿no? Y sobre todo para ello habrá que tener en cuenta qué agua tenemos, porque es evidente que cada vez tenemos menos. No estamos hablando de una situación que en la que todos los años, aunque haya un año de sequía, estamos hablando de que los periodos de sequía cada vez son más amplios y que las aportaciones fluviales también disminuyen, como es lógico, ¿no? Yo recuerdo cuando pequeño que ya entonces incluso sufrimos algún corte de agua porque por periodo de sequía y en verano no había. Pero parecía que aquello, a pesar de que se han aumentado las sequías, parecía que se habían puesto medios, ¿no? Por lo menos eso parecía para que no hayamos tenido que repetir, por lo menos aquí en Córdoba, ¿no, capitán? Los cortes de agua, pero tiene pinta de que vamos a tener que llegar, a no ser que la cosa cambie este invierno, a situaciones de ese tipo, ¿no? Porque incluso los veneros tan famosos que tenemos subterráneos están bastante, bueno, sequillo, ¿no? Hemos tenido suerte que nosotros aquí hemos contado con mentes brillantes, ¿no? Nosotros tuvimos a Chastán, que ya falleció este hombre, fue presidente de Emproace y al mismo tiempo de la empresa de agua. Entonces, en su día sí dimensionó los depósitos, el almacenamiento de agua para que Córdoba se proyectó por lo menos a 30 o 40 años vista el crecimiento de la ciudad, ¿no? Entonces, gracias a esa buena inteligencia de saber tener agua en el futuro, pues hoy en día pues podemos decir que tenemos un margen de maniobra de 2 años y medio, 3, ¿de acuerdo? Se ha dimensionado todo de tal manera y con los pantanos y el ciclo integral del agua que, bueno, nos da un margen de reacción. Pero claro, si el clima sigue como sigue, el uso que se hace del agua es tal y la gestión como se hace, pues puede, el tiempo pasa y como sigamos en sequía, pues efectivamente habrá que hacer restricciones. Lo que pasa es que hemos perdido que antes vivíamos con déficit de agua. Ahora, las nuevas generaciones, en las que yo me incluyo, es abrir un grifo y parece que eso aparece por arte de magia. De la nada, ya. Ese es el problema, que hemos cambiado nuestro sentido del valor del agua. Mira, has dicho una cosa interesante, que había un plan de trabajo en X tiempo, que en X años, además teniendo en cuenta el crecimiento de la población. Pero ¿se toma en cuenta el crecimiento de la población en la época estival, donde vienen millones y millones de personas a visitar a nuestras tierras, a nuestra Andalucía? Bueno, claro, eso todo depende por zona. Yo me acuerdo la anécdota que fui una vez con un amigo, se iba a comprar un exactamente, o por Málaga, y nos decía el vendedor, a mi amigo, decía, no, aquí tenemos tal pantano que hay un montón de agua, porque yo le hice la pregunta adrede, y acabamos de pasar esa mañana para llegar al sitio por el propio pantano, y el pantano estaba tiritando. Digo, pues perdona, pero a mí que vosotros hacéis edificios, pero no tenéis en cuenta si está dimensionado el territorio para dar esos servicios, ¿no? Ese es el problema que vemos en el campo de golf. Sí, pero perdona que te insista, es que además de las casas que construyen, o en fin, las urbanizaciones que se hacen en los sitios que ellos crean conveniente, se toman cuenta la cantidad de personas que vienen aquí, 5, 6, 10 millones de personas a visitar Andalucía, que son también consumistas de agua. Claro. Entonces, ¿cómo se va a planificar algo sin saber que se va a multiplicar la población el doble o el triple? Sí, esto es igual que la empresa que quiere cada vez sacar un beneficio cada año un 3%. Esto es igual. Nosotros no podemos aspirar a que cada vez vengan más millones de turistas. Hay que ver si nosotros tenemos la capacidad o el medio tiene la capacidad para absorber todo ese turismo, ¿no? Eso es un límite que tenemos. Aterricemos en el tema del campo de golf, Paco. Sí. O Pancho. Pancho, como quieras, soy Paco también. Bueno, Pancho, sí, lo mismo. Al comienzo decíamos que no es el primer campo de golf que hay en Córdoba. No. Tenemos el de los Villares, ¿no? Exacto. Tenemos otro aquí en la Rusafa, si no a recuerdo medio mal. Hace, ¿no? Sí. A medio hace. Luego en la provincia hay más, en Pozo Blanco, si no recuerdo mal, hay otro. ¿Por qué se plantea esta necesidad de hacer un campo de golf? Además, creo que es chico, no es, creo que es de práctica. No es sé de cómo 9 le hoyo, en principio, ampliable sí. A 18, que es lo estándar. Ampliable, ¿no? Y Urbanismo ya le ha dado el visto bueno, ¿no? En la comisión de licencias sí le ha dado la licencia. Vale. De obra. Lo que ocurre es que ellos todavía no han solicitado y dicen, oye, que nos queremos poner a obra. Ajá. Ese tiene un año, ¿viste? Ya han pasado 2 meses. Vale. ¿Qué cantidad de agua aproximadamente necesita un campo de golf al día? Bueno, claro, no lo mismo es donde se vaya a ubicar en concreto ese campo de golf. Por tanto, el dato exacto es muy difícil de decir, ¿no? Yo he estado distintas bibliografías, he estado consultando y la verdad que el dato en sí es complicado decir un valor exacto, ¿no? Yo estoy barajando, y con Cristina, cifras, Pedraja, la concejala, cifras que podrían dar por los 1.500 metros cúbicos de agua, ¿no? A mí me gusta al día. Sí. Hay que siempre que he hablado al año o al día para hacer una idea, ¿no? A mí eso me gusta siempre trasladarlo a cuántas personas podemos dar de beber al día con ese agua, ¿no? En vez de estar jugando al golf, pues cuánto puedo yo dar de beber, ¿no? Si nosotros ponemos un consumo de una persona al día, pues de unos 150 litros, cosas así, que tampoco que sea demasiado, pero bueno, para los tiempos. Lo mismo, como mínimo 4.000 o 5.000 personas, es posible que le estemos dando de beber. O sea, sería un barrio... Sí, o sea, por día. Por día. Claro, por día. O sea, 4.500 personas... 4.000 o 5.000 disfrutar personas. Disfrutar de esa agua que se va a echar en un campo de golf, sí. 4.500 personas. Claro. Esos son los números que yo he ido barajando. Te digo que es muy difícil. ¿Cuál es la manera de saberlo exactamente? Pues que la empresa, con sus cálculos, que el proyecto, pues nos diga, pues miren, nosotros hemos calculado, nuestro arquitecto, nuestros técnicos y demás, tanto volumen de agua. Y ese es el dato más preciso que le hemos pedido. Digo, es muy difícil nosotros, consultando otra fuente que sabe cuánto volumen de agua, díganoslo usted, porque usted es el que está pidiendo este servicio, este negocio, ¿no? Pues no nos hemos conseguido, por parte del ayuntamiento, se supone que tiene este dato, todavía no hemos conseguido ese dato. Y con arreglo a eso, pues podemos saber cuánto agua pues se podría utilizar de otra forma, en consumo humano, ¿no? Y no tenemos ese dato, pero llevamos 2 meses y medio pidiéndolo. ¿Se pide autorización o algún tipo de consejo a otro organismo aparte de Urbanismo para poner eso en marcha? Quiero decir, a EMASA, por ejemplo, se le pregunta si hay capacidad para regar ese campo. ¿Cuenta la empresa que lo quiere instalar con algún venero que al que puedan tener acceso por la propiedad? Claro, es que lo que dice la ley es que el territorio donde se va a ubicar el negocio que sea, tiene que tener la infraestructura adecuada para poderle dar el servicio. O sea, yo como empresa privada puedo demandar un servicio, pero claro, tiene que haber una infraestructura acorde para... Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues yo entiendo que ahí hay dos momentos. Primero, la propia empresa dice, mira, yo tengo estas necesidades de agua. Agua potable y no potable. Entonces, ahí la administración, en este caso la gerencia, con Emacha, que es la que tiene la competencia de agua, pues dicen, pero mire usted, pues tenemos tanto que le podemos satisfacer o no la demanda o no. Entonces, eso precisamente es una documentación que ha pedido Cristina Pedraja, la concejala, la ha pedido al ayuntamiento. Dígame dos cosas, ¿cuánta agua va a pedir esta empresa para el campo de golf? Y otra, ¿cuánta agua puede disponer? ¿Cuánto ha dicho Emasa que está en condiciones para poder dar? Porque no olvidemos que esto está en una zona rural, no está urbanizado, ¿no? Entonces es más difícil que la red llegue allí. Entonces, el único documento que nos ha pasado la Agencia de Urbanismo es uno el que dice que hay una tubería de 150 milímetros y nosotros sabemos que es una tubería antigua, pero no te dice ni el caudal, ni el aforo que puede tener en un momento dado, ni cuánto puede aportar por día, ¿no? Entonces, el único dato, o sea, no ha aportado todavía la empresa de agua. Yo entiendo que no ha aportado porque tampoco se le ha solicitado por parte, de la gerencia y por parte de la empresa. Dice, oye, que se necesita tanto volumen de agua. ¿Está usted en condiciones? Por favor, hágame un informe para decir, ¿puedo llevar aquí tanta agua? Eso lo hemos pedido nosotros, pero claro, porque tú para dar una licencia, como bien nos recordaba en la segunda documentación que nos ha pasado la Agencia de Urbanismo, es que el territorio tiene que estar, el espacio tiene que estar en condiciones para poder ofrecer ese servicio. Bueno, pues eso no queda acreditado, o por lo menos a nosotros no nos lo ha acreditado. El día que la agencia no lo acredite, pues digamos, pues ese aspecto, uno de los puntos que demanda para dar una licencia, pues está en condiciones. Por ahora, ese dato no se tiene, ¿no? Uf, complejo, ¿eh? Tendríamos que seguir hablando del tema, Pancho, porque sí, no puede estar así. Tiene más aspectos, es más rico, claro, el tema, necesita más tiempo. Es que luego está el tema social, ¿no? Hay el tema que yo veo más grave. Mira, claro, una cosa es que una empresa vaya a demandar un determinado servicio, ¿vale? Y otra es que desde el 14 de noviembre de 2019 estamos en emergencia medioambiental. Entonces, cualquier acción que quiera tomar el ayuntamiento siempre tiene que tener eso en mente. O sea, ya hay un antes y un después de esa fecha. O sea, tú cualquier proyecto que quieras aprobar, cualquier licencia, dices, oye, alto, ¿esto se adecua a las condiciones medioambientales y el estado de emergencia que tiene la ciudad? Veamos, ahora mismo hay vecinos que son en la zona de las parcelas de Levante que se están diciendo que se están quedando sin agua, claro. Son miles de familias. La zona de Poniente, por donde está Ledar y todo eso de la Golondrina, también se está quedando sin agua. La Sierra, curiosamente, ha habido una nota interna una especie de empresa de agua que está explotando a 260 vecinos y parcelas, también está diciendo, oye, que el acuífero nos estamos agotando, también está sin agua, ¿no? O sea, quiere decir, en un momento en el que no tenemos agua, tanto en la campiña, en la vega como en la sierra, en un momento en que vemos que estos calores que están haciendo, estos golpes de calor, está contaminando el aire, está secando todo, porque los arroyos están secos totalmente, los veneros, estamos en condiciones, desde un punto de vista ético, estamos en condiciones de eso, desde un punto de vista moral, estamos en un punto de vista ese que se aprobó este medioambiental, da este tipo de licencia, eso es lo grave, no que haya un campo de gol nuevo, no. Claro. Estamos en condiciones. Claro. Pancho, seguiremos hablando de esto, ¿eh? No lo dejaremos aquí, en esta única entrevista, iremos ahondando cada vez más para que al menos, no sé, la ciudadanía pueda despertar de esta situación y pueda exigir al ayuntamiento que un proyecto como así no se pueda autorizar, ¿no? Yo no lo veo, Yo no lo veo. Éticamente, por lo menos, no lo veo. No se ve. Uh-huh. Bueno, Pancho, pues muchas gracias por venir a visitarnos y espero que también, como decía nuestro anterior invitado, que no sea la última vez que podamos conversar estas cosas, porque son muy importantes para todos y para todas quienes vivimos en esta ciudad. Así que, Pancho, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Entre aire de fresas y jazmín,